En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Tengo un dolor telaraña y un sentimiento cuaresma. El dolor está en la caña y el sentimiento en Ledesma. Que se cumpla la vida, que se cumpla la muerte. Las puntas de mi sangre que sin dioses se pierde. Y los polvaredales y los bambúes verdes. Y si Ledesma vive y si Ledesma muere. 21 de agosto, un día como hoy, pero de 1922, nació Libertad di Metrópolis. Nunca ha habido tantos pacifistas como en este momento, cuando la gente se está matando entre sí en todas las esquinas del planeta. Cada época no solo tiene su propia tecnología y formas políticas, también tiene su propio estilo de hipocresía. Hubo un tiempo en que los hombres se mataban unos a otros por la gran gloria de Cristo y el amor al prójimo. Ahora Cristo solo es invocado por los gobiernos atrasados. Las naciones avanzadas se masacran entre sí en nombre del pacifismo. Una revolución no es digna de llamarse tal si no prodiga el mayor cuidado posible a los niños, la futura generación para cuyo beneficio se llevó a cabo la revolución. Cualesquiera que sean las circunstancias de mi muerte, moriré con una fe inquebrantable en el futuro comunista. Esta fe en el hombre y su futuro me da, aún ahora, una capacidad de resistencia que ninguna religión puede otorgar. 21 de agosto, un día como hoy, pero de 1940, murió León Trotsky a causa de un picotazo que recibió del estalinista español Ramón Mercader. El sol rojo se descolora y la noche aparece imperceptiblemente. Una por una las estrellas salen como guías divinas. La tierra es gris y estéril y apenas una neblina cubre el calor de la tarde. El frío también lo alcanza, pero usted no puede aún levantarse e irse a la casa. Una palabra de impotencia ha sido lanzada y usted se encuentra a merced de su humor. La estrella de Venus que brilla tenuemente en el cielo verde y pálido parece llamarle a usted tan íntimamente desde allá arriba en la eternidad. Vengan a mí todos ustedes que estén cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Parece decir consoladoramente, aquí arriba está el descanso y la paz. Pero oscuridad es todo lo que usted ve en su estado de desesperación deprimida, y la dulce voz de la muerte es todo lo que usted escucha. ¿Quién sabe? Tal vez uno se va a casa y se cuelga. 21 de agosto, un día como hoy, pero de 1943, murió Henrik Pontoppidan. El placer de fumar, el placer de quemar lo que nos llega solo para ser consumido y en eso se consuma. El placer de encontrar en la nada del aire un sabor conocido, un aroma sin nombre, conocido, habitual. El placer del colmar el aire, este vacío con el cuerpo del humo que se disolverá en la nada del aire cesando, convertido en deseo de volver a desear y volver otra vez a desear, persiguiendo un deseo intacto, que no cese ni se apague al prender la brasa y que arda en ella convertido en un fuego ínfimo y casi interior y casi eterno y lento como el hombre, aspirado desde un vacío del tiempo. 21 de agosto, un día como hoy, pero en 2010, murió Enrique Rodolfo Fowell. Ah, y un día como hoy, Beatriz Viterbo murió en la Plaza Constitución, al tiempo que al otro lado del espejo, Vera Ortiz Betty desfallecía en la Plaza San Martín. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.